lo visto escapado, con mi champeta medio lado. Sí, sí, si no me muerdes yo te muerdo. Si no me muerdes yo te muerdo. Si no me muerdes yo te muerdo. Si no me muerdes yo te muerdo. Carlos Castaneda también hablaba de los caminos. Todos los caminos son válidos, pero debes tener siempre presente que un camino es solamente un camino, y si crees que no debes seguirlo, no has de permanecer en él bajo ningún pretexto. Tu decisión de mantenerte en él o de abandonarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Y para tener esa claridad mental, has de llevar una vida disciplinada. Solo entonces sabrás que cualquier camino es solamente un camino, y no te equivocarás al dejarlo si eso es lo que te dice tu corazón. Observa cada camino detallada y deliberadamente, hazlo tantas veces como sea necesario. Entonces te debes formular una pregunta. Es una pregunta que solamente se plantea la gente mayor. Mi maestro me la enseñó cuando yo era muy joven, y mi sangre demasiado vigorosa para que la pudiera entender. Ahora la entiendo. La pregunta es, ¿ese camino tiene corazón? Si lo tiene, el camino es bueno. Si no, es inútil. Los caminos no llevan a ninguna parte, pero unos tienen corazón y los otros no. Unos otorgan un viaje placentero y te haces uno con ellos. Los otros te confunden y te arruinan la vida. Unos te hacen fuerte, los otros te debilitan. El problema es que nadie se plantea esta pregunta, y cuando finalmente el hombre se da cuenta de que ha seguido un camino sin corazón, el propio camino está a punto de devorarlo. En este punto, muy pocos son capaces de parar a deliberar y abandonarlo. Para mí, lo único que vale la pena es recorrer caminos con corazón. Por ellos viajo y el único reto es atravesarlos en toda su longitud. Por ellos viajo y viajo, observando sin aliento. E inspirado en Castaneda, desde el bolsón, Patagonche cantaba. Para mí solo recorren los caminos. Para mí solo recorren los caminos que tienen corazón. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Allá me voy por esos caminos. Allá me voy por esos caminos. Me voy. Por ahí yo los recorro, mirando, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. La única prueba que vale es atravesarlos. La única prueba que vale es atravesar todo su largo. Todo ya ha sido dado, es cierto, desierto. Por ahí yo los recorro, todo ya ha sido mirando, dado, mirando. Por ahí yo los recorro, mirando sin aliento. para mí solo recorrer los caminos que tienen corazón. Y caminando, caminando, llegamos al barrio de Almagro, más precisamente Guardia Vieja 4446, donde nos encontramos con el restaurante temático La Capitana, donde podés degustar los platos que le gustaban a Perón y Evita, entre ellos el chorizo a la pomarola, cubos de chorizo especiales cortados, salteados en aceite de oliva con cebolla, pimientos y salsa napolitana con un suave picor acompañado con caricias de maíz fritos. La Capitana, Guardia Vieja 4446. Eran Los Abuelos de la Nada en Costumbres Argentinas, compuesta por Andrés Calamaro, tema grabado allá por junio de 1985 en el Teatro Ópera. Varios años han pasado en este camino de la Argentina democrática, y en estos días veníamos caminando por el precipicio y cuando parecía que caíamos, una esperanza se dio el domingo 22 de octubre. El camino sigue, el precipicio también. En pocos días veremos si hay una bifurcación que nos salve de tanta locura y nos aleje de esa caída al vacío que tanto vértigo le da al doctor Orejas y a quien les habla. Pero sigamos caminando, por ejemplo por Montpellier, Francia, y encontrémonos con unos gitanos que de caminar saben mucho y en este caso son los reyes de los gitanos, Gypsy Kings, que nos traen un tema archiconocido y no por ello menos bello. Uno puede encontrarse caminando por la calle y en ese caminar enamorarse. me encuentro triste y solo, buscando por la calle mi camino. Yo me encuentro triste y solo, buscando por la calle mi camino. No es que soy un vagabundo, en mi tierra y en el mundo mi camino. No es que soy un vagabundo, en mi tierra y en el mundo mi camino. Yo me encuentro triste solo, buscando por la calle mi camino. El camino, mi camino, el camino del verano. Y yo soy un vagabundo, yo me voy por este mundo. El camino, mi camino, el camino del verano. Y yo soy un vagabundo, yo me voy por este mundo. Mi guitarra está en la mano, tocando por mi hermano el camino. Mi guitarra está en la mano, tocando por mi hermano el camino. Camino que no es habitual en Orejas al Universo, poco rock y exploración por otros mundos musicales. Es que justamente los caminos nos pueden sorprender hacia otros mundos que en general no transitamos. Y así ha sido este programa, un caminar por otros caminos. Por ejemplo, el que nos hacen transitar Pedro Conde, Uki Tolosa y Claudia Boyle en un huayno, el del caminante. ¿Qué más si toca el sol de enero? Este sombrero no va más. Ando con sed y sin dinero, solo me animo acá.